Bien, ¿hacia dónde va el planeta, señor Añaños? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿A qué rumbo económico? Cuando se derrumban las caos, desocupación, inanición, fruición, juxtaposición. Bueno. Bueno, en realidad me quedé pensando, porque al principio cuando tú me dijo a dónde va el planeta tiene como dos movimientos, digamos, uno claro. Que gira sobre su propio eje y otro alrededor del Sol. Ajá. Luego uno supone que el sistema solar... Uno es peristáltico. Sí, sí, epifenoménico también. Bien. Suele suceder. ¿A dónde va, usted se refiere, la República Quo Argentina vadis. O el mundo? Quo vadis, planeta. Quo vadis. No, el planeta está complicado en general. En general están más complicados los que están afuera que nosotros mismos. Y todas las decisiones que están tomando van en contra del sentido común. Uh-huh. Uno lo que espera que... así como lo charlábamos hace un tiempo, que... Había como un diagnóstico de vulgata o popularizado acerca de que la crisis ya pasó y que el efecto iba a ser como una B corta. Piensen en una B corta, digamos, venimos cayendo. ¡Pum! Y ahí pegamos para arriba. Y ahí se produce lo que los economistas llaman el rebote y vamos lentamente a comenzar a recuperarnos. Sin embargo, de acuerdo a las cosas que yo había estado leyendo con terminó, la gente... Terminó siendo barra, ¿no? Vio que la barra viene así medio inclinada y queda... Sí, bueno, lo que se espera... Una L. Los economistas del mundo lo que estaban esperando en general, al menos las personas un poco más informadas, era algo así como una W. Unida a otra, unida a otra, unida a otra, ¿no? Como un sube y baja. Van así. A tener como perro del salto por un bizcocho. Efectivamente, a lo salto como enano bajando higo, decía un... Vamos a estar así durante un tiempo. Particularmente hay algunos países que están más afectados. Uh-huh. Ahora, lo llamativo de este fenómeno es que en realidad, digamos, las causas inmediatas... que llevaron a la crisis internacional, lentamente han ido pasando y lo que empiezan a manifestarse son algunas inconsistencias propias de la forma en la que se habían concebido los sistemas. Particularmente un tema que uno está visibilizando ahora es el tema de los bloques regionales. Las dificultades europeas en este momento tienen más que ver con inconsistencias propias del bloque que con la crisis internacional. O sea, lo que está quedando patentizado en este momento es que no teniendo una política fiscal y una política monetaria común, solamente teniendo una política de tipo de cambio, pero que ocluía las otras dos, o sea, que imposibilitaba que los países tuvieran políticas propias, el bloque es inconsistente, o sea, el bloque no puede funcionar. Es muy interesante para comprar y vender, pero los países son un poco más que comprar y vender cosas, ¿no? Uh-huh. Y quedó claramente visualizado que Alemania no es lo mismo que Portugal, por más que formen parte del mismo bloque. Por más que tengan una división interna de la producción, que se hayan dividido funcionalmente algunas cuestiones, es muy difícil hacer convivir bajo un mismo paraguas países con niveles de productividad tan distintos, con niveles de consumo tan distintos. ¿Esto a quién perjudica? ¿Al que produce más o el que produce menos está atado al que produce más y por lo tanto la liga? No, claro, pero digamos, produce el peor de los efectos en los países más dinámicos, en los países más fuertes. Vamos a decir, nosotros estamos acá, usted gana más plata y yo estar con usted. Sí. ¿Me protege de algún modo porque usted tiene plata o tenemos que ir a un restaurante y pagamos por parte igual y usted no le preocupa para pagar un plato de 200 pesos y yo no tengo de dónde? Y mientras funcione la ficción no hay ningún problema. El tema es cuando la ficción se cae, queda patentizado que ese modo de relacionamiento no era sostenible. Yo quiero saber si usted es un Ricky Ford que me va a pagar el plato o va a ser otra persona que no. Si usted está dispuesto a ser uno de mis gatos, yo le pagaría el plato. Ivana, la están llamando. Me parece que ya ahí no. Yo me corro. No, usted sabe que es otro gusto, ahí no estamos hablando de otra cosa. Ah, tiene usted razón. Sí. Tiene usted razón. No, bueno, en realidad lo que queda demostrado es que mientras la ficción funcionó, uh-huh. España pensaba que era Inglaterra o Francia o Alemania o Estados Unidos. Cuando la ficción deja de funcionar, cuando hay algún inconveniente y empiezan a aparecer estas inconsistencias, digamos, estas dificultades de coordinar política interna. ¿Y qué es lo que le hace aparecer? A ver, porque España tiene un rédito económico importante, se siguen llevando cosas de acá, de América y eso, digamos. ¿En dónde está el fracaso de la política española? Si ellos acumulan recursos que sacan de otras naciones. el problema de la, no es un fracaso de la política española en particular, sino de la política de bloque. Uh-huh. O sea, España venía sosteniendo un nivel de consumo, por ejemplo, que era absolutamente insostenible para su sistema económico. Un nivel de precios que era insostenible para su sistema económico, pero digo, cuando los flujos internacionales e internos del comercio empiezan a aflojar un poquito, estas cosas empiezan a aparecer con fuerza, digamos, cuando empieza a aparecer el desempleo. No es sustentable una política si no es una política común. Y acá no ha habido política común. Lo único que se han pautado es un nivel de tipo de cambio y un nivel de posibilidad de déficit fiscal. Ahora, eso lo único que hace a los países con poca cintura es limitarlos. Los países como Alemania tienen un colchón que les permite jugar con el nivel del tipo de cambio, un colchón de productividad, quiero decir, tienen un colchón entre los precios que cobran y el trabajo de sus empleados que les permite, y el nivel de productividad de sus empleados, uh-huh, y de sus trabajadores, que les permite llevar adelante estos procesos con un poquito más de soltura. Ahora, cuando países que están en el borde, como España, como Irlanda, como Grecia, como Portugal, como Italia, seguramente, se salen un poquito de este manejo, ingresan en un sector de problemas, las políticas que aparecen son las recomendaciones clásicas, o sea, el ajuste. Uh-huh. Y el ajuste lo único que va a hacer es acentuar la crisis. Yo ya le dije que uno preveía que esta situación iba a terminar de manera muy, muy complicada para estos países. Uh-huh. Porque el conjunto de decisiones que se están tomando son decisiones que van en contra del sentido común. Si uno, un país que está en problemas, lo único que hace es proveerle a las personas de un nivel de ingreso más bajo, de recortar los gastos del Estado, lo que está haciendo es imposibilitar las posibilidades, el hecho de que ese país pueda salir de la crisis. Y por ejemplo, bueno, por el otro lado están los países que aparentemente vienen bien, ¿no? Lo que se llaman los BRIC, que, ajá, son Brasil, Rusia, India, uh-huh, China. Rusia, por ejemplo, digamos, ¿en qué basa su crecimiento económico? Yo la verdad que no soy un especialista en el caso ruso, pero el otro día estamos... ¿En el vodka? ¿Exportación de vodka? No, seguramente que no. ¿Cosacos? Uno lo que supone es que pasado el primer periodo de crisis, luego de la caída del muro, queda claro que en el... digamos que en la región había un conjunto de energías acumuladas, vinculadas a capacidad de trabajo, capacidad de producción científica, que en algún momento tenían que empezar a funcionar. Y Rusia era un país que durante muchísimos años había liderado buena parte del desarrollo del mundo. Entonces, seguramente estas cosas están empezando a aparecer y seguramente están montadas sobre un conjunto de condiciones que serían inaceptables en otros países, digamos. Esto también es cierto. O sea, el milagro chino también está montado sobre una relación muy particular de los trabajadores, del mercado de trabajo y los empresarios, ¿no? Ajá, sí, que están serían muy bien remunerados. Sí, sí, digamos, esto sería impensable en Dinamarca o en Noruega. Están muy bien remunerados, digo, con palabras enfáticas. Sí, seguí así, vas bien. Seguí que vas a cobrar. Seguí que vas a cobrar. Muy bueno lo tuyo. Como nos decían cuando eran chicos. Entonces, sin duda que estos países están montados sobre un momento muy particular en el cual el mundo crece rápidamente, los sectores que crecen son sectores de bajos ingresos, son países de bajos ingresos, con una elasticidad de la demanda altísima, entonces países con rápida capacidad de absorción de la producción mundial. Estos países son productores de materias primas, que es lo primero que consume un país pobre. Entonces, tenemos de acá a unos, qué sé yo, 10 años seguramente, o 15 años, un proceso de rápido crecimiento de esta parte del mundo, y que está, obviamente, por su número, por lo que significa en términos numéricos, tironeando del crecimiento mundial. Claro, y cuando se dice, no, que podríamos estar creciendo a tasas chinas, uh-huh, eso, o sea, que ¿tasa demográfica china? No, tasa china, creciendo porcentualmente al ritmo que está creciendo China. Uh-huh. Que fueron tasas promedio alrededor del 10% durante muchísimos años. Uh-huh. Es altísimo eso, ¿no? Eso es altísimo, eso es una monstruosidad. Para una economía como la nuestra, eso induce un conjunto de presiones dentro del sistema económico que se manifiestan, entre otras cosas, como tensiones de precio, inflación. Nosotros, uh-huh, lo hemos estado observando, digamos, es parte del resultado de un país como el nuestro en sus esfuerzos por crecer. Eso, uh-huh, esto es normal. Yo esto se lo pregunto porque en realidad la pregunta de fondo es, ¿estamos bien o estamos mal? Yo necesito hacer todas estas preguntas. Usted. Digo, Añaño, dígame, ¿Estamos bien o estamos mal? Yo para quedarme tranquilo. No se va a modificar mi situación, pero usted me dice, ¿estamos bien? Me pongo contento. ¿Estamos mal? Me pongo triste. Yo me reúno los miércoles con un grupo de amigos que son todos psicólogos y se llama La Peña el Chiquito. Y la descripción que me han hecho un psicótico es exactamente la que acaba de escribir usted refiriéndose a usted mismo. Digo, toda esta vuelta dio para preguntarme esto. Uh-huh. Sí, señor. Imagínese cuando yo me le declaraba una chica. Le llevaba un tiempito, ¿no? Empezaba hoy. Y más o menos para el 21, para el día de la primavera, ¿no? Ahí me ven caminando. Cuando las hormonas explotan. Bueno, en realidad, comparándonos con la mayor parte del mundo, nosotros estamos bien. Comparándonos con cómo estábamos hace 20 años, estamos bien. Estamos un poquito peor que hace 5 o 6 años atrás, pero con perspectivas de mejorar. El 2010 va a ser un buen año. Sin duda, y el 2011 probablemente también. Sabemos que vamos a tener un año complejo porque la cuestión política va a complicar el proceso. Pero bueno, yo creo que estamos mejorando, vamos a decirlo así. Porque, porque la otra era estamos mal, pero vamos bien. Porque siempre se puede estar mejor, digamos, esta es la idea. Uh-huh. En general, la gente que yo veo enojada con cómo estamos es la gente que dentro de todo le va mejor. Uh-huh. ¿No? Yo a lo mejor por eso está enojada. ¿Eh? Yo no me puedo quejar. O sea, no me dejan ni quejarme. En realidad, la gente que se queja, que son, digamos, bueno, los sectores del campo y las clases medias urbanas, son los que mejor le va, son los que se van de vacaciones, los que cambian el auto. Esos son los que más se quejan. Usted ve manifestaciones en las villas miserias, en el conurbano, ¿no? En general, donde uno ve la peor resistencia y el peor enojo es en las clases medias urbanas y en algunos sectores del campo, que son sectores particularmente favorecidos. Ya es extraño esto, ¿no? Están pasando cosas que no habían sucedido nunca. Sí. Sí, realmente, porque yo a veces me pregunto... Los que menos tienen no se quejan y los que de alguna manera están acomodados... Es una cosa rara, es una cosa extraña, y yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estaba la gente del campo durante los 90? Que yo no vi nunca a la sociedad rural haciendo manifestaciones yo en contra... Creo que es una cuestión también de estado de ánimo hacia una manifestación, precisamente eso. Estaba desarticulado en los 90. Uh-huh. Es como que no tenía capacidad de respuesta. Uh-huh. Y aparte no encontraba la vuelta racional a la queja, porque no le dije, ¿qué podía decir? O sea, si no había retenciones, por ejemplo. Claro. Entonces no encontraba la vuelta, no había un argumento. Bueno, de hecho había retenciones, eran más bajas, pero había. Claro, bueno, era más baja, pero digo, no había un argumento. En cambio, en este caso, estando mejor, había un argumento. Sí, yo le voy a dar otra idea. La idea que yo tengo es que en general los grupos dirigentes en la Argentina tienen, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, repartido los huevos más de una canasta. Uh-huh. Entonces puede tolerar que en algunos sectores el negocio funcione y en otros no. Porque en general esto le permite seguir adelante. Digo, como que no se pierde nunca, uno tiene garantizado al menos el empate. Y uno tiene la impresión de que en este momento están tan enojados porque tienen afectados varios sectores donde estaban obteniendo ganancias extraordinarias, y eso es lo que lleva al conflicto en este momento estos sectores. ¿Cuál sería el de ganancias extraordinarias? ¿Eh? ¿De la soja? Bueno, entre otros, sí, claro. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, y hay amenazas de modificación de la ley de amenazas. Bueno, es feo decirlo de este modo, pero hay, digamos, la idea de que podría presentarse un proyecto de reforma al sistema financiero también. Hay algunas cosas dando vuelta que... ¿El que presentó Heller? Sí, sí, sí. Creo que nosotros hablábamos una mañana del proyecto. Entonces digo, ahí hay algunas cosas dando vuelta que probablemente lo que están haciendo es... poner en discusión algunos sectores de poder. Y obviamente poner algunos sectores de poder en discusión significa que hay algunos que están siendo favorecidos. Uh-huh. ¿No? Eso es, digamos, la política en este sentido es clara. Uno no puede pelearse con todo el mundo. Uh-huh. O sea, favorece a aquellas personas que están más cercanas a su pensamiento o que avanzan en el mismo sentido del que uno cree que las cosas deberían avanzar. Esto está claro. Yo no conozco ni siquiera el mayor de los revolucionarios que se pelee con todos, porque la construcción de poder demanda el establecimiento de alianzas. Entonces, bueno, yo creo que asistimos a ese proceso. Ese proceso, si ustedes están presentes en los medios y pueden acercarse, miren, en realidad la cosa está bastante tranquilizada porque no hay mucho para decir en este momento. La economía está funcionando relativamente bien, las perspectivas para el fin de año son aún mejores todavía. Llegamos entonces a Navidad. Sí, sí, claro. Tranquilos. Sí, yo lo único que espero es llegar a Navidad con un buen tema de la ingeniera Mondello. Seguramente va a ser el como el cierre. Un buen tema musical. Un broche de oro para nuestra relación. Pero acá estamos hablando del destino del país, por favor. Por favor. No, va a ser un villancico que hable del tema de la economía. Diego, el licenciado Diego Añaños en economía, aquí en Mejor Mañana.